FM 99.7, Che Barracas. Homenaje a Nelson Mandela en la Villa 21, con recital en vivo y un repaso audiovisual de los momentos trascendentales de su vida. Se realizó ayer un homenaje al expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, en la Casa de la Cultura de Villa 21, del cual participaron estudiantes de Uruguay, Córdoba y Mendoza. Mandela era un hombre de barrio y le hubiera encantado estar acá, dijo Ataca, uno de los organizadores. La cooperativa MOM cumple un año de acampe. Los trabajadores de la imprenta Lansi, hoy agrupados en la cooperativa gráfica MOM, cumplen un año de acampe en las puertas de su antiguo lugar de trabajo en el barrio de Pompeya, en reclamo de salarios adeudados y por la permanencia laboral de la empresa que entró en quiebra. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial denuncian vaciamiento y militarización hoy a las 11:30 en una audiencia pública en el Congreso de la Nación convocada por diputados de diferentes bloques. Los trabajadores del instituto presentarán un informe sobre la situación de vaciamiento que atraviesa la institución. Asimismo, pondrán de manifiesto que en lugar de abrir canales de diálogos con los trabajadores, se han establecido enormes operativos a cargo de Gendarmería y la Policía Nacional. Paro de colectivos para este miércoles, podrían sumarse los subtes. Será este miércoles 28, lo anunció el secretario general de UTA, Alberto Fernández. La medida regirá desde las 0 de ese día. No funcionarán coches ni de corta, ni media, ni larga distancia. Choferes de la línea 237 que recorre los partidos bonaerenses de San Martín, 3 de febrero y Hurlingham cortaron esta mañana el tránsito en el Camino de Buen Aire en protesta por la quiebra de la empresa. El fin de semana los trabajadores fueron notificados de la quiebra de la compañía de transporte Villa Ballester, lo que provocó incertidumbre por sus puestos de trabajo. Liberaron a 6 de los 12 policías detenidos por el caso del joven que apareció crucificado en Córdoba. Estos policías están imputados por distintos delitos como apremios ilegales, vejaciones, privación ilegítima de la libertad agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado, falsedad ideológica agravada y falsedad documental. Entre los 6 policías que permanecen detenidos se encuentra el jefe de la seccional, el comisario Carlos Flores, y su segundo al mando, el oficial Francisco Campos. Paraguay, tras 6 meses de prisión, liberan a campesinos que se opusieron a las fumigaciones de soja. Tras una serie de movilizaciones de la Federación Nacional Campesina, se ha logrado que se cambie la carátula al caso de estos manifestantes y con eso la sustitución de la prisión preventiva. La Federación Nacional Campesina denuncia que no se tienen detalles sobre los cambios. Bolivia preparan un proyecto de ley para investigar crímenes durante la dictadura militar. Los representantes de la plataforma de víctimas de la dictadura enviarán hasta fines de mayo a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de la Comisión de la Verdad que plantea los parámetros para investigar los crímenes registrados entre 1964 y 1982. FM 99.7, Che Barracas.